hoy lo que vamos a ver hoy, yo les decía hace dos lunes con la presentación de la materia, es una especie de conceptualización sobre el Estado que lo vamos a completar el lunes que viene, refiriéndonos a cuatro visiones más o menos clásicas sobre el Estado que vamos a ver acá en la clase teórica y una que ustedes van a ver en los prácticos. Nosotros, de manera absolutamente arbitraria, uno podría reseñar 20 o 30 posiciones de esta, pero bueno, hemos elegido algunas de las que nos parecían más trascendentes en nuestro ámbito. Entonces vamos a ver la mirada sobre el Estado capitalista, sobre todo en su aspecto más específico de la dominación, que hay en Marx, en los textos originales de Marx y Engels del Manifiesto Comunista. Vamos a ver el Estado y la Revolución de Lenin, los aparatos ideológicos del Estado de Althusser y los tipos de dominación de Max Weber. Y ustedes van a ver algunos fragmentos de Gramsci en el práctico de la semana que viene. Y hoy lo que vamos a usar como eje para plantear algunas cuestiones conceptuales sobre el Estado es un texto que por ahí algunos de ustedes ya han visto en alguna materia, en una de las cátedras de políticas y planificación se solía ver, que es Apuntes para una teoría del Estado de Guillermo O'Donnell. Es interesante que a las cuestiones que veamos hoy las retomemos el lunes que viene, porque en varias de las afirmaciones que hace O'Donnell en ese texto de Apuntes para una teoría de la democracia está dialogando, para decirlo de manera civilizada, discutiendo con alguno de los autores más clásicos que vamos a ver. Sin mencionarlo, en ningún momento plantea la discusión directa, pero se sobreentiende algunas concepciones ya clásicas sobre el Estado capitalista, que de eso se trata y cuál es su función y su manifestación en nuestra sociedad. Por empezar, digamos, cuando uno se hace la pregunta básica de qué es el Estado, si uno prescinde de cualquier teorización, muy probablemente esa pregunta nos remita a las cristalizaciones del Estado, que cuando el Estado toma forma material, que son las instituciones del Estado, digamos. Y más concretamente, uno cuando se remite al Estado normalmente tiende a pensar, y eso tampoco no es neutral, no es ingenuo ni natural, uno tiende a pensar en un tremendo aparato burocrático que en general, desde una visión antiestatista que estuvo muy en boga en los últimos 30 años y que todavía permanece presente en muchas concepciones políticas, pero digo, el Estado es como una cosa ahí que más complica la vida de los ciudadanos que resolver cuestiones, digamos, de esa mirada impuesta por el paradigma neoliberal, sobre todo triunfante hacia fines de los 70, que tenía una impronta fuertemente antiestatista, digamos, porque, lo vamos a ver más adelante, ese paradigma neoliberal que se impone casi como pensamiento único en las décadas del 80 y el 90, sobre todo, venía como respuesta a una crisis del llamado estado de bienestar, que en donde las instituciones estatales estaban muy presentes. Pero digo, retomando lo que nos convoca hoy precisamente, normalmente uno piensa en, cuando piensa en el Estado, piensa en el trámite burocrático, no quiero hacer volar mi imaginación porque esos imaginarios están fuertemente trabajados por discursos políticos, ideológicos y demás. La mayoría de ustedes, para no discriminar a nadie, eran chicos en aquel momento, pero supo haber un personaje de Gasalla, de Antonio Gasalla, que era la empleada estatal. En pleno auge del neoliberalismo, que era un desastre, era una caricatura del típico o la típica empleada estatal, obviamente trabajada por el humor satírico de Gasalla, y durante bastante tiempo logró constituirse poco menos que en el emblema de lo estatal, ¿no? Ninguno nunca vio a la empleada de Gasalla, sí, alguna referencia con los calzones que se le caían y con el guardapolvo, y que trataba de complicarle la vida a todos los ciudadanos que iban a hacer un trámite, ¿no? Bueno, esa es la imagen, digamos, una imagen muy, muy viva de lo que significaba la concepción sobre el Estado en aquel entonces. Sin embargo, digamos, desde el punto de vista teórico, el Estado es algo mucho más complejo y casi diría inasible. No es, si bien forma parte de lo que es el Estado, esas cristalizaciones, esas materializaciones en instituciones, en aparatos administrativos, en una serie de coordinación de recursos y demás, el Estado no es solo eso. El Estado, ya yendo a Guillermo O'Donnell, sería algo así como el componente específicamente político de la dominación social. Estamos hablando del Estado en una sociedad desigual como la sociedad capitalista, ¿no? Siempre, cada vez que diga el Estado, me estaré refiriendo al Estado capitalista. Ese Estado, digamos, ese aspecto puramente político, tiene una territorialidad delimitada. Es decir, tiene un área de acción territorial en la cual ese aspecto político tiene legitimidad para ejercer sus funciones. La dominación social, digamos que sería un un fenómeno mucho más amplio que incluye al aspecto político, es la capacidad de hacer obedecer incluso contra la resistencia de los dominados. En ese sentido, lo político que está presente y que caracteriza al Estado es una parte analítica, digamos. Hago la digresión, que además está decirlo, viene todo junto. Hacemos una especie de disección abstracta sobre el Estado. El Estado viene todo juntito con todos los aspectos que vamos a ver que contiene. Pero digo, es una instancia o una parte analítica de ese fenómeno, que de la dominación, que se caracteriza por el monopolio de la coerción. Monopolio o supremacía, pero normalmente monopolio. ¿Esto qué significa? La capacidad legitimada de ejercer la fuerza o ejercer sanciones punitorias sobre quien no obedece los mandatos. Esa es una función que se le otorga al Estado moderno a partir de obras de pensadores probablemente originarios en este aspecto, como Thomas Hobbes, cuando plantea a través del Leviatán, con la idea de que los hombres son malos en sí mismos, que hacía falta como una exterioridad que los controle. Entonces la idea de, para vivir en sociedad, en civilización distinta a la ley de la selva, construir un Estado, el Leviatán, que sea el que monopolice la fuerza de manera tal que los unos no se maten a los otros. Entonces, digamos, uno de los pilares del pensamiento liberal, digamos, en este caso, tiene que ver con esa cesión por parte de la sociedad de la facultad de ejercer la violencia, si hace falta, la coerción, para imponer la convivencia. Es la dominación, plantea, y acá es donde empieza a tener diferencias importantes con algunos de los autores que vamos a ver la semana que viene. La dominación, dice O'Donnell, es relacional y por definición asimétrica. Es una relación desigual. Esto es claro, hay dominantes y dominados, no son pares, es desigual, es una relación, por tanto, conflictiva intrínsecamente. Digamos, ahí hay un conflicto que tiene que ver con que hay algunos que tienen la capacidad de dominar y otros la resignación de ser dominado. Ahora, en esa relación desigual hay cuatro tipos de recursos que son los que el dominador controla o acumula. Como decíamos antes, seguramente el más importante, el control de los medios de coerción física. Es decir, la capacidad legal y legítima de ejercer la violencia física para, vamos a usar comillas, cada palabra que uno usa en esta temática está cargada, ¿no? Pero vamos a poner entre comillas, para garantizar el orden. El Estado capitalista, uno de sus objetivos, el principal, es garantizar esa dominación social, que está basado en la forma de producción o la forma de apropiación sobre el valor que se produce. En última instancia, ejerce la violencia física. Digamos, cuando no queda otra que el ejercicio de la violencia física, ese Estado seguramente estará atravesando un periodo crítico. Es mucho más eficaz y menos descubridor de esa dominación encubierta que la obediencia se dé por convencimiento, por acción de la ideología. más que por el ejercicio pleno de la fuerza. Yo acá siempre me remite a un recuerdo que ahí no eran tan chicos ustedes. En el año 2001, la crisis que se desata primero social, socioeconómica, luego económica financiera y que termina con una crisis institucional del sistema político, ustedes recordarán que había toda una puesta en cuestión incluso de la representación como método democrático. Surgieron por todos lados las asambleas barriales, había una idea de que lo que estaba en crisis era el sistema de representación. Y por aquel entonces los diputados, los senadores, los legisladores, todos los que ejercían algún cargo representativo, además de tener que andar medio escondido por la calle y ser echado de lugares públicos y todas esas cosas que podemos recordar, muchos de ellos se veían obligados a recitar una parte de la Constitución que cuando se llega a la necesidad de recordarlo es que algo está fallando en el funcionamiento del sistema, aquello de el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Cuando se llega al momento de recordarle al pueblo que no pueden deliberar porque para eso están los representantes del pueblo, es que el sistema está en crisis. Pero bueno, esa es una crisis la que vivió la Argentina en el 2001, una crisis de un tamaño muy importante y de las cuales algunos de esos aspectos todavía no se han restaurado. Por ejemplo, el sistema de partidos políticos y demás. Hoy sigue, digamos, la Argentina tiene un sistema de partidos políticos bastante sui generis, con poco de partidos políticos clásicos del siglo XX y mucho de improntas personales de algunos dirigentes que van constituyendo distintas formas jurídicas y que no tienen que ver con las características de lo que era un partido político clásico. Quizás los partidos más clásicos que hoy existen en la Argentina son los partidos de la izquierda, aunque con una opacidad bastante importante respecto de su funcionamiento interno y demás. Pero digo, son los partidos más clásicos que no tienen que ver con esta cosa de que uno les pierde, si uno se va 3 meses de vacaciones, hay alguna figura del espectro político que pierde de vista muy bien dónde está ubicada y demás. Bueno, esa es una de las herencias de, entre otras, por ahí no la peor seguramente, de la crisis, que había comenzado bastante antes. Digamos, una de las características también de la imposición del neoliberalismo, la idea de los partidos de masa clásicos del siglo XX, con un cuerpo doctrinario más o menos reconocible, con un sector social priorizado como su a quien dirigía su discurso político y demás, que fue siendo vaciado durante los 90 y que todavía no, en muchos casos no se ha podido reencauzar. Le decía, el principal control de los medios de coerción física, el segundo, el control de los recursos económicos. El tercer tipo de recursos es el de los recursos de información. Y el cuarto, el control ideológico. Es decir, estos tipos de recursos son los que acumula en una relación de dominación el dominador y que le permiten sostener precisamente esa dominación. Ahora, el acceso a esos recursos está básicamente diferenciada por la pertenencia de clase social. En ese sentido, en la sociedad capitalista, la modalidad de apropiación del valor creado por el trabajo es lo que constituye a las dos clases fundamentales en la sociedad capitalista. La principal, aunque no sea la única, relación de dominación en una sociedad capitalista es la relación de productor propiamente dicha entre el capitalista o el burgués, como se lo suele referir en la bibliografía clásica, y el trabajador asalariado. No es la única forma de dominación, pero sí es la fundamental. Y este es el gran principio contradictorio. Como decíamos antes, es una relación no solo contradictoria, sino conflictiva en sí misma, esta relación desigual, por la cual unos actores se apropian del valor creado y otros, que son los que ofrecen su fuerza de trabajo, no pueden apropiarse de ese valor. Este principio contradictorio es el que ordena la sociedad civil en una sociedad capitalista. Esta es una, obviamente se trata de una relación de explotación, independientemente de que los actores lo reconozcan o no. No, es una relación conflictiva de explotación, en la cual los sujetos sociales son partícipes de esa explotación independientemente de que lo reconozcan. Y ahí es donde interviene el control de los recursos ideológicos. El control de los recursos ideológicos, entre otras cosas, naturaliza esa relación de explotación. Forma de extenderla en el tiempo. Ahora, y acá es donde O'Donnell vuelve a discutir tácitamente con algunas concepciones teóricas y políticas. Él sostiene que ese control ideológico no es externo a la relación de explotación, es tan constitutivo como el aspecto económico. Es decir, no hay una operación ideológica externa a la relación de explotación, sino que es intrínseca esa relación, tanto como el aspecto económico, que es el propiamente constitutivo de esa relación de producción. De igual manera funcionaría el aspecto político, esto que llamamos Estado. ¿Cómo funciona? Lo podemos ver en un ejemplo que seguramente todos hemos pasado por esa situación, que es en torno a un contrato privado de trabajo, donde teóricamente el trabajador vende libremente su fuerza de trabajo, su capacidad productiva, y en donde en apariencia no hay ningún tipo de intervención del Estado. De hecho, bueno, todos tendrán la experiencia de haber trabajado o estar trabajando, ni siquiera a eso que uno llama contrato, ni siquiera en algunos casos uno no firma ningún contrato ni nada, simplemente trabaja, llena sus datos y digamos, hay ahí como una, hay como un acuerdo con reconocimiento jurídico y demás. Porque precisamente eso es el Estado, es la garantía en última instancia de el cumplimiento de ese contrato, sea explícito o implícito. Supongamos que a nosotros nos contratan para, qué sé yo, trabajar, desarrollar un trabajo administrativo y las condiciones de trabajo son 8 horas de lunes a viernes y un salario de 5.000 pesos más beneficio, cualquier cosa. Si algún aspecto de ese contrato no se cumple por cualquiera de las dos partes, las dos partes, el empleador y el empleado, aunque no lo tengan, aunque no se explicite y aunque no lo tengan presente, estoy evitando la palabra consciente, aunque no sean conscientes porque está muy connotada, aunque no esté presente esa posibilidad, ambos actores, ambos sujetos saben que en última instancia el cumplimiento de ese contrato hay algo más que lo va a ejecutar. Ese algo más es el Estado. Porque el Estado capitalista, insisto, es el que garantiza que esas relaciones de explotación se den. Y esto más allá, esto no tiene que ver con una decisión política del Estado, sino que el Estado, en tanto capitalista, es garante de las relaciones capitalistas de producción. Y como decíamos antes, siguiendo el razonamiento, esas relaciones capitalistas son, esas relaciones capitalistas de producción son relaciones de explotación, relaciones asimétricas y desiguales por definición. Eso no tiene que ver con quién gobierna el Estado en cada momento, ni a qué fracción de clase responde, ni nada, sino que tiene que ver con una función que el Estado capitalista debe cumplir para ser tal. Digamos, en tanto y en cuanto no garantice esa apropiación desigual de los bienes producidos, deja de ser un Estado capitalista y puede ser cualquier otro en un nuevo modo de producción, no necesariamente socialista, ¿no? Esto le confiere, en una mirada histórica de largo plazo, le confiere al Estado capitalista una característica extraordinaria que no se había presentado, porque el capitalismo es el primer caso histórico en el cual se separa la coerción económica de la extraeconómica. ¿Qué significa esto? en otros modos de producción, el modo de producción feudal o el modo de producción esclavista, el amo o el señor feudal, quien ocupaba... Un minutito, el amo o el señor feudal, quien ocupaba el lugar que hoy ocupan los capitalistas, reunían todos los recursos de la dominación, es decir, el control de los recursos económicos, pero también el control de los recursos de coerción física. Entonces, digamos, en el marco de la sociedad capitalista, el Estado capitalista tiene una distinción respecto de sus antecedentes, y es que no solo el trabajador es quien se ve expropiado o inhibido de la propiedad de los medios de producción, sino que a la vez la clase de los capitalistas está inhibida de controlar los recursos de coerción física. Entonces decíamos que el capitalismo es el primer caso histórico de separación entre la coerción económica y la extraeconómica. Esto es que, así como los trabajadores son desposeídos de los medios de producción, el capitalista o los capitalistas están desposeídos de los medios de coacción o coerción. Y es por eso que surge la necesidad de creación de un tercer sujeto social cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de la coacción. Esas son precisamente las instituciones estatales. De esta constatación se disparan por lo menos tres consecuencias. Una, yo ya la mencioné a la pasada, es que un Estado capitalista lo es en tanto y en cuanto garantiza, o es la garantía coactiva, de las relaciones capitalistas de producción. Independiente, digo, un Estado es capitalista en tanto y en cuanto garantiza de manera coactiva las relaciones capitalistas de producción, con todo lo que ello implica, relaciones de explotación, desiguales, asimétricas. Independientemente de si es instrumentado o favorece a tal o cual clase o fracción de esta, un poco lo que yo había señalado. Entonces decíamos, tres implicancias de estas constataciones, al menos teóricas. La primera era que el Estado capitalista, para hacerlo, tiene que garantizar las relaciones de producción capitalista por la vía coactiva. La segunda, que las instituciones estatales se constituyen como un tercer sujeto social que actúa como un no capitalista, pese a ser la objetivación del Estado capitalista. Ahí es, digamos, la segunda consecuencia, que las instituciones estatales se constituyen como un tercer actor no capitalista, es decir, las relaciones de producción capitalista hasta ahora las veníamos definiendo como con dos sujetos principales, los capitalistas o los burgueses y los trabajadores o proletarios en la en la terminología más clásica. Entonces, aparece un tercer actor que son las instituciones estatales como si fueran un sujeto, un actor no capitalista, a pesar de que de ser en sí mismo la objetivación del Estado capitalista. ¿Cómo es esa paradoja? Bueno, eso es la ideología. Eso es la ideología, que el Estado aparezca como que no tiene intereses de clase. Y en esto, insisto, O'Donnell no refiere a intereses de clases a el particular gobierno de un momento dado, sino que por la función que el Estado cumple en la sociedad capitalista de garantizar la apropiación desigual de los bienes producidos, en tanto y en cuanto hace eso, es un Estado capitalista. Esto no quiere decir que no haya en el Estado disputas sobre todo en el nivel del régimen político de representación de otros intereses y demás, pero en tanto y en cuanto el resultado es la perduración de la sociedad capitalista, ese Estado aparece como un tercero neutral, aunque todos los días garantiza que esas relaciones se perpetúen. Ahora, la tercera consecuencia. Si el Estado capitalista, como veníamos diciendo, es el garante de las relaciones de producción capitalista, entonces también lo es de las clases que se constituyen en esas relaciones. Esto también es una polémica fuerte con perspectivas teórico-políticas más clásicas. Plantean a los sujetos sociales intervinientes en esas relaciones capitalistas como poco menos que esenciales. Alguien es esencialmente burgués o es esencialmente proletario. Lo que está diciendo O'Donnell, no. Es en tanto y en cuanto exista la relación. Y se constituyen en la relación. Previamente no son eso, se constituyen en el momento de establecer la relación. Sí, él habla de clase, pero en un sentido distinto a lo que podríamos llamar la ortodoxia marxista o marxiana, digamos. Pues vieron la distinción entre el se le dice en cierto preciosismo terminológico en alguna bibliografía, se habla de marxistas en término político y de marxianos, marxianos con X. Se me ocurren muchos chistes al respecto que no los voy a hacer, pero marxianos con X en términos académicos, los que adhieren a la teoría de Carlos Marx y sus algunos de sus desarrolladores, aunque eso no implique la pertenencia orgánica a un partido político que se reivindique como un partido marxista. Pero sí, O'Donnell habla de, se refiere a clases sociales y efectivamente habla de las dos clases fundamentales como la contradicción principal de una sociedad capitalista, que es esa relación. Ahora, este hincapié que hace constantemente O'Donnell respecto de que se trata de una relación de dominación, de una descripción relacional de la explotación, tiene que ver con una conclusión a donde él quiere arribar, y es que el Estado no es ni un objeto ni una cosa, digamos, no es algo que pueda ser tomado. Esta es una discusión que la vamos a retomar el lunes que viene a los efectos de concepciones más clásicas sobre qué es el Estado capitalista y cómo, en todo caso, cómo dejaría de existir el Estado capitalista y demás. Lo que O'Donnell sostiene es que lo que hay es, son relaciones de producción cuyo aspecto político de garantía coactiva es el Estado. Y que ese Estado no tiene una corporización que pueda ser tomada, sino que en todo caso lo que hay que, si no, no es la función ni el objetivo del texto de O'Donnell en estos apuntes para una teoría del Estado, dar la receta para terminar con una sociedad que por su descripción la juzga injusta, pero en todo caso uno podría aventurar que de su desarrollo racional debería interpretarse que para O'Donnell el fin del Estado capitalista debería ser previamente el fin de las relaciones capitalista de producción, en tanto y en cuanto el uno es garante del otro. O sea, la crítica está orientada también al marxismo. Y él discute con buena parte de los autores marxistas. Esto de tomar el Estado como forma de... Bueno, hay una metáfora muy fuerte en la izquierda, lo que podríamos llamar la izquierda revolucionaria tradicional, que es lo que se dice, alguna vez habrán escuchado nombrar esa frase, la toma del Palacio de Invierno, digamos, haciendo referencia a la Revolución Rusa y a una concepción y a unos acontecimientos históricamente delimitados y socialmente delimitados que efectivamente sucedieron en la Rusia zarista de allá por el año 1917. Ahora, de alguna manera discute con esa concepción, sí. Y también uno podría pensar que, abusando del razonamiento, que a esa concepción O'Donnell le adjudica buena parte del fracaso de los regímenes socialistas, como se dieron en llamar después, realmente existentes. Muchos críticos de esa implementación del socialismo sostenían que lo que sucedió en la Rusia soviética tenía más que ver con un capitalismo de Estado que con realmente con la construcción de una sociedad distinta. Adelante. ¿De qué? De izquierda socialista. ¿Ya pasaron? ¿Vos sos del Frente de Izquierda? Sí. ¿Pasaron lo del PTS? No. Ah, bueno. Yo digo para... Porque ellos, si hay algo que les revienta, que le digan dos veces lo mismo. Me dijeron eso. Yo para no cantarles votos. Como que ahora lo que tenés que saber es cuáles son los que están en el mismo frente, porque eso también es... No, me mató el frente Wiener, Hermes Wiener. Ese me... Entonces lo único que falta es Macri y estamos todos. Sí, por eso yo le decía que es interesante que los textos clásicos que muy probablemente ustedes en distintas materias de la carrera o algunos por propio interés hayan leído alguna vez, volver a leer los fragmentos que nosotros presentamos del Manifiesto del Partido Comunista o el Estado y la Revolución o el propio texto de Althusser sobre aparatos ideológicos del Estado a la luz de estas elucubraciones de O'Donnell. O'Donnell no es ni la palabra revelada, ni muchísimo menos, pero me parece que es un texto provocador, el de Apunte, y ya se ha transformado de alguna manera en un clásico para poder pensar de alguna manera cuál es el rol del Estado en una sociedad como la nuestra. Después tenemos en otro andarivel ahí a Max Weber, que también es una referencia insoslayable, sobre todo para pensar los tipos de legitimación de esa dominación, cómo es que esa dominación funciona. Y bueno, también son desarrollos teóricos ya clásicos en las ciencias sociales. Hola, ¿cómo andas? Hola. ¿De qué frente, agrupación o...? No, es para discriminar, sino para ustedes con qué, para ver si ya pasaron del frente de ustedes. Vamos solos. Entonces no pasaron. Gracias. ¿A ustedes? ¿Con quién van? ¿Está bien? Hola, ¿cómo andan? Bueno, nosotros somos Iglesia, somos una organización de energía independiente. Como bien decía antes, nos vamos a presentar solos en esta dirección a centros de estudiantes y a consejo. Las plataformas con las propuestas. Nosotros creemos que la universidad tiene la necesidad de poder formar profesionales críticos. Para eso es necesario que nosotros tengamos también el movimiento estudiantil una herramienta gremial fuerte, donde tengamos participación. Dejamos ahí también las propuestas, este tipo de participación que puede existir. Cualquier consulta estamos acá en el primer piso, así que estamos abiertos a consultas y demás. Gracias, ¿eh? Ahí vamos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas veces, esto es una digresión al margen del texto que estamos viendo, muchas veces uno se acostumbra en la carrera o se malacostumbra en la carrera de comunicación, y sospecho que debe ser bastante común al resto de las carreras universitarias hoy por hoy, a leer fragmentos de autores y a veces con fotocopias en donde ni siquiera hay una referencia clara de dónde está extraído y demás. Y me parece que acá lo interesante, y aparte ustedes están en un nivel de la carrera próxima a terminar, me imagino, lo interesante es... una metáfora que me voy a arrepentir después de usarla, porque ahí yo detesto a quienes dicen que trabajan los textos y también a los que dicen que los hacen dialogar, pero no se me ocurre ninguna otra metáfora mejor. Pero digo, contrastar textos, sobre todo textos con un nivel de abstracción importante, como es el texto de O'Donnell, en donde constantemente hay sobreentendidos sobre qué es lo que se está discutiendo y, digamos, la posibilidad de confrontarlo con, no con exégetas de los autores originarios, sino con fragmentos originales directamente, me parece que enriquece de alguna manera la lectura, que seguramente va a terminar en una complejización de la idea que ustedes tenían sobre el Estado capitalista. Después de todo esto, la verdad que era mucho más sencillo pensar que el Estado es algo que está ahí para jodernos la vida y demás. Pero en cierta medida también nos jode la vida. Hablábamos de que la existencia de una especie de tercer actor no capitalista que vendrían a ser las instituciones estatales o la propia relación de explotación está enmascarada, digamos. Si esto fuera explícito y una cuestión plenamente presente en la relación conflictiva, no sería casi imposible de que esa relación perdure, salvo por el uso extremo y constante de la violencia, digamos, otros estadios de la historia, como el esclavismo o el mismo feudalismo, digamos, donde había el control sobre los dominados era mucho más explícito y demás. Una parte que uno debería adjudicarle a cierta eficacia del capitalismo, eficacia seguramente no inconmovible, pero por ahora exitosa, es esta aparente libertad que los sujetos tenemos para ofrecer nuestra fuerza de trabajo y demás. Entonces, digamos, ahí es donde queda enmascarada. Lo que señala O'Donnell, que esto sí lo han señalado numerosos autores, entre otros el texto que ustedes van a ver para la próxima clase de práctico de Gramsci. Gramsci hace una referencia a eso, es el tema del derecho y el tema del dinero. Gramsci especialmente se refiere al tema del derecho ya como programa político. Gramsci tiene la virtud, como también Marx y Engels y el propio Lenin, de haber teorizado en el mismo momento que estaban pensando en la praxis política. No era sus desarrollos teóricos no tenían que ver solamente con el placer del conocimiento o la búsqueda de la verdad científica, sino que estaba plenamente involucrado con una lucha política, al punto de que buena parte o todo su pensamiento y su desarrollo teórico fue hecho en la cárcel. Y Gramsci, lo van a constatar ustedes en ese fragmento del texto que van a ver, sostiene que una de las tareas del nuevo orden o del nuevo Estado, el Estado proletario, es construir otro derecho, un derecho que garantice la hegemonía del nuevo tipo de Estado, digamos, porque era plenamente consciente del rol que el derecho burgués cumplía en esta sociedad capitalista. Entonces, O'Donnell, retomando ahí de alguna manera ese planteo de Gramsci, que tampoco es original de Gramsci, pero sí expresado de una forma original, sostiene que tanto el derecho como el dinero, bueno, ahí está el desarrollo extraordinario de la función del dinero hecho por el propio Carlos Marx, dice que son dos grandes encubridores de las relaciones capitalistas de producción y de la dominación que implica una sociedad capitalista. Por último, lo que va a sostener O'Donnell es que varias veces afirmé que el Estado capitalista es en tanto y en cuanto garantiza las relaciones capitalistas de producción. Bueno, O'Donnell lo que va a sostener por último es que el Estado garantiza o organiza esa reproducción de la sociedad capitalista porque se halla respecto de esta en una relación de complicidad estructural, la llama él. Y describe cuatro características de esa complicidad estructural. Lo hace a través del derecho, por su capacidad coactiva. Sí. Tercero, como anclaje para la ideología. Y cuarto y último, por su escisión aparente de la sociedad de la cual encubre la dominación. Por la escisión aparente de la, no sé qué dije, de, bueno, ese extrañamiento, decía, que aparece como un tercer actor no capitalista a pesar de ser objetivamente su garante. A mí las frases me salen una sola vez y después no las reconozco. Se está valiendo. Se me ocurren varias cuestiones respecto de esto para adornar este desarrollo. Por un lado, ustedes habrán escuchado más de una vez una verdad de perogrullo, como se dice, que cada tanto alguien dice: hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Es que la arquitectura del derecho está construida nada más y nada menos, no para la distinción entre pobres y ricos, que es una distinción bastante vaga, si se quiere, sino para sostener las relaciones desiguales de producción. En última instancia, lo que el derecho custodia es la propiedad privada, que es la piedra angular de la sociedad capitalista. No obstante esto, yo antes hacía referencia al discurso. Esto puede, esto en un nivel de especulación teórica y analítica. No obstante esto, uno debe acotar que una de las características del predominio del neoliberalismo, de manera paradójica con todo esto que acabamos de decir, porque después de señalar los planteos de O'Donnell, uno debería decir, bueno, pero entonces los capitalistas deberían ser los primeros defensores del Estado, deberían ser más estatistas que el populismo o cualquiera de los pensamientos políticos que defienden al Estado como un instrumento de para utilizarlo de alguna manera para atenuar o para transformar a la sociedad en una sociedad un poco más justa. Una de las paradojas es que el pensamiento neoliberal era profundamente antiestatista. Y ese pensamiento, que si bien no, hoy no es hoy no, uno no podría decir que ese es el pensamiento hegemónico, aunque sí está en disputa y no está desterrado, sigue vigente en algunas concepciones políticas que siguen considerando que el Estado complica el desarrollo de la fuerza productiva. El Estado, desde la perspectiva de muchos capitalistas, es, y de otros que no lo son y que son dominados pero que les gusta pensar como si lo fueran, consideran que el Estado es una especie de obstáculo que les complica la vida, ya no solo en el nivel más pueril que señalábamos antes de los trámites engorrosos de la vida cotidiana, sino que les impide comprar dólares, les impide no los asegura debidamente, o no les brinda servicios de salud o de educación o lo que se plantee, siendo que, digamos, para, o se mete en actividades que no debe meterse. Esto tiene relación con uno de los planteos más duros que había durante el predominio de las ideas neoliberales, o el predominio absoluto, diríamos. De ninguna manera han dejado de contener a vastos sectores de la sociedad argentina, la idea del Estado mínimo, esa idea, una especie de mal necesario, el Estado como mal necesario cumpliendo algunas funciones, las más, las más, si se quiere, desagradables, la del uso de la fuerza física, de la violencia y poco más que eso, y dejar que los agentes económicos se muevan de manera totalmente libre, digamos, remontándose a un pensamiento liberal del siglo XIX o antes, esta idea del laissez-faire y el dejar hacer por parte del Estado. Y que ese, digamos, ese pensamiento antiestatista también aparece en una idea, digamos, está vinculado a una idea antipolítica, la idea de la maldad insana de la actividad política. La política sería como una actividad intrínsecamente movida por pasiones bajas, vinculadas a la corrupción y a la búsqueda desenfrenada del poder. No se sabe, digamos, el desarrollo de esa línea de pensamiento nunca termina de decir por qué pelean por el poder, pero es una, digamos, en un punto es una paradoja, porque yo, capitalista lúcido, preferiría un Estado fuerte que me garantice las condiciones para que yo siga todos los días explotando a mis trabajadores, y que encima mis trabajadores se vayan contentos agradeciéndome que los exploto. Sin embargo, las discusiones y las vueltas teóricas que ha dado las perspectivas de pensamiento liberal han llegado a poco menos que la idea de la disolución del Estado, lo cual sería altamente, siguiendo a O'Donnell, altamente negativo para los intereses de la clase que lo estaría proponiendo. Dicho esto último, y para no seguir